Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz 23 de diciembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Homenaje de UNEARTE a Mario Abreu cerró con broche de oro. Concierto de Navidad Tiempos de Amor y Bondad se presentó en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Ministro Villegas encabezó clausura del Seminario Internacional Rebelión Antineoliberal de Nuestra América. Realizaron patinatas y presentaciones de circo en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. FAM repele asalto de grupos armados de la derecha durante ataque terrorista a unidad militar al sur del país. Ministerio Público desarticula red que operaba en MovilNet. Asesinan a guardia indígena en Colombia. Cultura al día. Cultura al día. Dentro de las actividades culturales navideñas que ofrece la Casona Cultural Aquiles Nazoa, se encontró el espectáculo de la Compañía Nacional de Danza Y Brillaban las Estrellas, un montaje adaptado a espacios abiertos para el disfrute de los visitantes a este nuevo centro cultural que cautiva a los caraqueños. Invitamos a todos a disfrutar de las actividades culturales navideñas que se mantienen en agenda en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Somos cultura. Somos cultura. Este domingo se realizó en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, ubicada en Caracas, recorridos guiados, presentaciones de circo y patinatas. La casona o casa presidencial desde el viernes 13 de diciembre ha estado abierta para todo el público de Venezuela y el mundo. Desde esa fecha, este lugar se convirtió en el Centro Cultural Aquiles Nazoa. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Una magistral jornada de música y canto sirvió de marco para que la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE Maracay, cerrara con broche de oro el año académico 2019, al presentar un ciclo de actividades que tuvo como fuente de motivación para los nobles artistas un homenaje que le rindió la institución al pintor aragüeño Mario Abreu, en el marco del centenario de su natalicio. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, participó el pasado jueves 19 de diciembre en la jornada de clausura del Seminario Internacional Rebelión Antineoliberal de Nuestra América, organizado por la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Así lo informó a través de su cuenta en la red social Twitter, donde compartió una serie de fotografías del encuentro que tuvo lugar en Caracas. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, escribió el siguiente mensaje: "El centro de nuestra acción como revolucionarios y revolucionarias es construir el poder popular junto al pueblo como instrumento de avance fundamental hacia la consolidación del socialismo bolivariano del siglo XXI. Que nada ni nadie nos detenga", expresó el jefe de Estado en Twitter. Nacionales. Nacionales. Cuerpos de seguridad del Estado junto al Ministerio Público desmantelaron una red que operaba un móvil net paralelo al ya existente para generar ganancias a empresas privadas y que ocasionó un daño patrimonial a la empresa venezolana por $108.720.000. Por su parte, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en una rueda de prensa emitida el pasado viernes, detalló que la investigación inició luego de que el apoderado judicial de CanTV y MóvilNet informara sobre un conjunto de irregularidades en los servidores de la plataforma de la empresa de telefonía. Quiero destacar que el apoderado judicial de CanTV y MóvilNet nos informó recientemente que venían presentando una serie de irregularidades en los servidores de la plataforma de MóvilNet. Las irregularidades consistían en la vulneración de dichos servidores por parte de agentes externos, con el fin de desviar el tráfico regular de las llamadas provenientes del exterior hacia números locales de líneas telefónicas MóvilNet mediante un sistema denominado tráfico irregular bypass. Por ejemplo, las llamadas internacionales se redireccionaban a líneas MóvilNet activadas obviamente de manera ilegal, de manera ilícita, con el fin de que el usuario final reciba una llamada como si se tratara de una llamada local, pero obviamente, imagínense, eran llamadas del exterior, que como ustedes saben tiene un costo superior a una llamada local. Así, los defraudadores evitaban que la llamada se registrara como internacional y por ende impedían el cobro del porcentaje por minutos que correspondía a las diferentes empresas de telefonía móvil en Venezuela, en este caso Digitel, Movistar y MóvilNet, asegurándose así estos delincuentes el cobro de estos montos desde el extranjero. Somos periodismo, somos cultura. Este domingo, una unidad militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana enfrentó un ataque por parte de grupos terroristas de oposición en la frontera sur de Venezuela, que provocó el deceso de un soldado venezolano y la captura de parte de los asaltantes. Así lo informó en su cuenta en Twitter el ministro para la Comunicación, Jorge Rodríguez. Países del Alba. El guardia indígena Jairo Ortiz fue asesinado en Colombia. La víctima fue perseguida por hombres armados hasta una gasolinera, donde le dispararon. Escuchemos un reporte cortesía de Telesur. Continúa el asesinato de los líderes indígenas del país. La nueva víctima fue el guardia indígena Jairo Ortiz, asesinado la tarde de este sábado en el municipio Quira, esto en el departamento de Huila. Ortiz fue perseguido por hombres armados hasta una estación de gasolina, donde le dispararon en varias ocasiones. Tras el homicidio, el senador Feliciano Valencia informó que las autoridades y comunidades indígenas activaron punto de control y exigió medidas de protección al gobierno. Nos mantenemos en Colombia y es que una jornada de protesta en el marco del paro nacional reunió en Medellín una gama de artistas locales y nacionales en un concierto bajo el nombre Medellín Resiste Cantando. El evento nace tras una primera versión que contó con la participación de miles de personas en Bogotá el 8 de diciembre. Con esta protesta artística, la ciudadanía busca dar voz al rechazo por la aprobación de la reforma tributaria. La manifestación, donde participan más de 40 artistas, cuenta con tres marchas simultáneas desde el Parque de El Poblado, el Parque Deseos y el Cementerio de San Javier. La alcaldía de Medellín aseguró estar al tanto de las marchas y del concierto y además ha preparado un dispositivo de seguridad. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez.